Esto es Shit, La Irola Irratia, en el 107.5. Empezamos el año, este 8 de enero de 2018, con el francés llamado Reverendo Tom Frost. En realidad, bueno, se llama Thomas Birnbacher. Y recientemente sacaba un nuevo disco que, en realidad, como su título claramente indica, pues es una recopilación de demos, spells y canciones no editadas en su momento. Empezamos con un instrumental, Attack of the 50 Foot Woman. Vaya por ti, pues no va a ser posible. Este instrumental el Bandcamp no quiere que suene. Vamos a probar con otro, por ejemplo este Brainless Society Social Club. Pues tampoco. Ya solo nos queda probar con el Bank Robber, que es una de las versiones que incluye en este disco. Pero parece ser que no se niega en redondo. Estupendo. Empezamos bien el año. Sí, señor. No nos deja. Bien. Nos deja la canción que ninguna de las tres seleccionadas. Vamos a intentarlo con el Born in Love, que es un tema que ya en su momento escuchamos, pero aquí aparece en una nueva versión. Vaya, tampoco. El haberlas escuchado tantas veces parece ser que no nos permite. Pues nada, hasta que una suene. Y dejamos con... y escuchamos así al Reverend Tom. You tell me who's that writing on the revelator. You tell me who's that writing on the revelator. Who's that writing on the revelator? You wrote the book of the seven seals. You tell me who's that writing on the revelator. You tell me who's that writing on the revelator. Who's that writing on the revelator? You wrote the book of the seven seals. You know God walked down the cool of the day and called out him by his name. He refused to answer, cause he was naked and ashamed. So tell me who's that writing on the revelator. You tell me who's that writing on the revelator. Who's that writing on the revelator? You wrote the book of the seven seals. You know Christ had 12 apostles and 3 laid away. He said, watch for me 1 hour, will I go yonder and pray? You tell me who that writing on the revelator. Tell me who that writing on the revelator. Who's that writing on the revelator? You wrote the book of the seven seals. Oh yeah! Said, go tell all of my friends. Send meet me in Galilee. Oh, you tell me who that writing on the revelator. Tell me who that writing on the revelator. Who's that writing on the revelator? The book of the seven seals. You tell me who that writing on the revelator. Who's that writing on the revelator? Who's that writing on the revelator? The book of the seven seals. Hey, who's that writing on the revelator? Tell me who that writing on the revelator. Tell me who that writing on the revelator. The book of the seven seals. Hey, who's that writing on the revelator? Tell me who that writing on the revelator. You tell me who that writing on the revelator. The book of the seven seals. Hey, who's that? that writing? It's on the Revelator. Tell me who's that writing? It's on the Revelator. Tell me who's that writing? It's on the Revelator. He wrote the book of the seven seas. Thomas Birnbacher, más conocido como el reverendo Tom Frost, que ya pues desde hace unos años vengo reivindicando, la verdad, sus trabajos, porque son discos que encima hay que tener en cuenta que se los curra él solito. ¿Tiene alguna vez algún colaborador tocando pues trompetas o algún coro? Pero en general, tanto bueno, el piano, que debe de ser el instrumento que mejor domina, como la batería, guitarra, bajos, etcétera, etcétera, se encarga él, y bueno, y por supuesto la voz poderosa que tiene el hombre. Reverend Tom Frost, con un recopilatorio que podéis escuchar en su Bandcamp. Seguramente, si no lo escucháis tantas veces, no tengáis tantos problemas como yo en esta ocasión para escuchar, por ejemplo, pues eso, esa versión del Bank Robber, de que bueno, pues que se la curra ciertamente, la canción que cantaran los Clash en su momento. Y pero bueno, ya que estamos con él, vamos a intentar escuchar a pues un proyecto que formó en el 2010-2011 con un norteamericano llamado Shouting Thomas Torment, y que pues bueno, juntos unieron fuerzas para formar este mini proyecto que no debió de tener mucha duración, pero que sí que fue interesante. Tan solo debieron de editar un single, y en él aparecían dos canciones. La cara A es este tema llamado Whoopi. Not a man. This damn world is getting me down. Baby, baby, baby, I hate the crowd. People like to work, drive me insane. Baby, baby, baby, I can stand the pain. I'm gonna whip my baby on Saturday night. I'm gonna whip it's alright. Whip my baby cause I'm sad. Tonight, not, not, not, not, I'm mad. No more auction block for you. I'll be primitive on you. You and I are getting mad. You see, well, won't you hear my plea? I'm gonna whip my baby on Saturday. I'm gonna whip, baby, it's alright. Whip my baby goes and sad. Tonight, tonight, I'm mad. I'm gonna whip my baby tonight. I'm gonna whip my baby, it's alright. Whip my baby goes and sad. Tonight, I'm mad. It's alright, baby, gonna be sad. Temazo que se juntaron aquí bajo el nombre de The Bloody Tomahawks. Quizás por la lejanía, ¿no? Entre uno y otro, uno en el sur de Francia, el reverendo Tom Frost, y el otro en Cleveland, Ohio, Soudin Thomas Torment, que luego escucharemos, pues, una de las bandas en las que, bueno, que montó y que más o menos sigue manteniendo, los Torments. Como habéis podido escuchar, pues con este proyecto de alguna manera pues tenían bastante presente a la figura de Lux Interior, y precisamente uno de los temas que escogieron, de los pocos, porque llegaron a grabar cinco, bueno, o por lo menos que llegara a los oídos de alguien, cinco temas, y uno de ellos, como digo, es una versión de los Cramps, el Garbage Man, como no. To tell you. The Bloody Tomahawks, juntos un francés y un norteamericano. Y como os comentaba, Shouting Thomas Torment tenía pues este proyecto llamado Los Torments, que bueno, no habría que confundir ni con la banda de los 60 estadounidense ni con los psicobilis de los 90, que eran Torment en singular. Esto era un trío en el cual, pues bueno, Shouting Thomas Torment era el cantante y guitarrista y estaba acompañado por Alisa Torment al bajo y Chanda Torment a la batería. Y juntos, nada, sacaron la verdad muy poco material, o por lo menos de momento, tan solo unos cuantos singles desperdigados, y uno de ellos era, pues bueno, fue editado en el sello Monster Mass Records, casa de, entre otros, de Elvis y demás figuras. Esto se titula Grave Digger. Torments, con un single de hace unos años editado en Monster Mass Records, donde por cierto podrían aparecer perfectamente los Wolf, este dúo de batería y guitarra que va a estar de gira de nuevo, que parece ser que pues les ha gustado estar por aquí. Y aparte de estar, bueno, junto con Death Elvis, por ejemplo, en el próximo Trashville, por decirlo de alguna manera, dentro de la esquena, bueno, con Death Elvis, el reverendo Bitman también, y antes de eso, pues Wolf también han empezado una pequeña gira estatal, y el sábado, este sábado día 13 de enero, van a estar tocando en Baracaldo, en El Tubo. Como siempre, pues ya sabéis que es un garito pequeño y suelen ser los conciertos gratuitos, y este pues también. Vamos a escuchar un tema de su nuevo disco, que tienen ciertamente bastante fresco, y que se llama Monster. Yeah. Wolf Wolf, dúo suizo, que, como digo, hace poco sacaban su segundo trabajo, de Creepy Zoo, que es bastante simple, la verdad, y que están de gira en este sábado 13 de enero en El Tubo. Y vamos a escuchar ahora pues una de las nuevas referencias que van sacando con cuentagotas, Voodoo Rhythm, y que concretamente es pues un dúo que al principio eran un trío, pero que al perder el contrabajista pues se convirtieron tan solo en The Gunmat and Lord Bernardo. Gunmat es un hombre orquesta, tocando la guitarra y la batería, y Lord Bernardo es el que se encarga de tocar la armónica. El nuevo disco se llama Take Off Your Clothes, y la verdad es que no me ha dado un tiempo a escucharlo, así que nos quedamos tan solo con pues el single que han elegido como adelanto del mismo, Because of You. And Lou Bernardo, al principio, como digo, estaban con un bajista contrabajo, que al igual que el contrabajista, o bajista, vamos, del Guadalupe Plata, tocaba ese instrumento consistente en un barreño boca abajo, un palo y una cuerda. Entonces eso, era el Stinky Lou, que era el que se encargaba de ese instrumento, de Gun Matt a la guitarra y a la batería, y Lou Bernardo a la armónica, o Lord Bernardo. Y nada, esta es su primera referencia en como dúo. Más adelante, pues bueno, escucharemos más temas de este nuevo LP, Take Off Your Clothes. Y siguiendo con sonidos así con armónica, aunque tirando un poco más hacia el rockabilly, también acaban de sacar un disco nuevo, los Go-Getters, este grupo sueco, sí, ¿no? Sueco, que pues llevaban años sin sacar nada nuevo. Love and Hate es el título, y suena el tema que da título al mismo así de bien. Por cierto, que curiosamente el que toca la armónica es el, pues bueno, lo que el que es prácticamente el líder de la banda, Peter Sandberg, batería, cantante y, como digo, en esta ocasión también la armónica. Que se han sacado un buen disco, los Go-Getters, este trío sueco, Love and Hate, editado por un sello pues dedicado a este tipo de sonidos, rhythm and blues, rockabilly, llamado Goofin. En el disco aparecen pues bastantes versiones, por ejemplo recuperan el Motorhead, que apareció en un disco tributo no hace demasiado tiempo. Hay versiones de Bo Diddley, el Ring on Fire, que popularizó en su momento Johnny Cash, y una de las que vamos a escuchar es este Thunderbird, que pues era de una banda llamada los Nightcaps. Pues esta es la revisión de los Go-Getters. I'm Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Esos eran los suecos de Go Getters. Y vamos a escuchar un par de bandas catalanas que vienen a visitarnos esta semana. Para empezar, por ejemplo, como no, Los Brioles, Buscando en la Radio. Con su legendario primer disco, primer mini LP, que sacaban en el 91, hace ya un montón de años. Los hermanos Núñez, que estará, bueno, Los Brioles van a estar tocando este viernes 12 en el Satélite T. Dentro de, bueno, llevan ya más de pues 30 años en esto de la música. Y Los Brioles, que nos vamos a quedar con otro tema de lo que sería pues su siguiente disco, pues otro mini LP también, En medio de la jungla, que sacarían un par de años después y que tenían su clásico Los hombres muertos no hacen ruido. En la puerta de la... Los Brioles. Y otra de las visitas catalanas que vamos a tener esta semana es la de los la pareja, digamos, Red Rombo, que tienen, pues habían sacado hace un tiempo un primer mini LP que tan solo lo debieron de sacar en CD, aunque también estaba Sleazy Records detrás. Y ahora pues estrenan por fin un primer vinilo, un LP titulado pues tal cual. Ah, no, Push and Play, perdón. Que precisamente es el tema que vamos a escuchar. Ese tema titulado Empuja y Toca. Si intentamos... Bueno, habría que quitar primero a los Brioles que están por aquí sonando. Ahora sí, vamos a escuchar a los Red Rombo. You are so high. Red Rombo, que estará en el domingo, este domingo 13, ¿no?, de enero, junto con Santi Delgado y los Runaway Lovers. Será a la hora, a la hora del verbú, digamos, a eso de la una y media, en la nave 9, ahí en el Museo Marítimo. Red Rombo, que por cierto, es un disco en el cual, aparte de, pues bueno, la voz de María Esteban y el contrabajo y las guitarras y, bueno, en alguna canción también la voz de Lere Gerard Masses, que es el que compone los temas y el que, bueno, dirige un poco el grupo, pues cuentan con la colaboración de Mario Cobo, que ya en su primer disco se encargaba de producirles, y en esta ocasión pues también, y es el que se encarga también de tocar alguna que otra guitarra. Otro de los proyectos que vamos a escuchar, ya que estamos, de ese contrabajista que os digo, Lere, es, colaboró por lo menos en parte de, en un single, vamos, que sacaron los Flamingo Tours, una banda catalana que también le dan a, pues bueno, un toque, con un toque así rockabilly, y que el propio Mario Cobo también ha colaborado, por lo menos en este single. Y es más, el batería que está tocando en este single se llama Anton Jarl, creo que se dice así, Anton Jarl, y es el, bueno, el maravilloso batería de Mambo Jambo, que es una auténtica máquina. Este es el primer single que sacaron, los Flamingo Tours, y el tema titulado Clap Your Fingers, que luego recuperarían para su LP, su primer LP. Pero esta es la primera versión que hicieron en un single, editado además, si no estoy equivocado, por Sleazy. Sí, Sleazy Records también, que siguen sacando muy buenos discos, la verdad. Clap Your Fingers, Flamingo Tours. Crazy. yo creo que ya por hoy valió. Esto ha sido Shit. Y decir que el grupo este que estabais escuchando antes, los Flamingo Tours, contaba con la voz de la que es su vocalista normalmente, Miriam Swanson. Aparte de eso, de Mario Cobo, Anton Jarl, etcétera, etcétera. Y nada, esto ha sido Shit. Comentar, bueno, que Los Retumbes, un dúo curioso de batería y guitarra que no he escuchado mucho, la verdad, pero que por las pintas que tienen, pues parece que puede estar bien. Van a estar tocando este domingo 14 a la 1 en el Satélite T. En un concierto que, si no recuerdo mal, me parece que debía de ser gratuito. Y Cápsula estarán tocando el viernes 12, pues con su, pues con una nueva, un nuevo repaso a Ziggy Stardust, la obra del amigo David Bowie. Y eso, por mi parte, esto ha sido todo. Así que nada, hasta dentro de 7 días en Shit. Agur.